11:40, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 6 de marzo. Estamos ya prácticamente a poco menos, poco más de 2 semanas para que llegue pues precisamente la Semana Santa. Los actos que ya pues están dándose cita en torno a lo que es la Cuaresma, actos que se vienen desarrollando y programando y actos de los que se le va a dar cuenta también aquí a través de Radio Brique mediante la tertulia cofrade Aires de Pasión, que se estrena en la tarde de este jueves 8 de marzo con Olegario García y que llegará, pues como siempre, junto con José Manuel Naranjo para informarles de todos los actos y cultos de la Semana Santa obriqueña. Nosotros pues queríamos recordarle esa cita con el mundo cofrade y al mismo tiempo pues hablar de lo que son los distintos actos preparatorios para el desarrollo de las diferentes estaciones de penitencia que llegan por parte de la Hermandad del Nazareno. Lo vamos a hacer con su actual hermano mayor, con Olegario García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Olegario, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la Semana Santa que está ya aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ya pues prácticamente cuenta atrás, podemos decir. Sí, ya está todo en marcha, ya hace tiempo que está en marcha, pero que ya se están acumulando todos los preparativos, los actos de Cuaresma de las hermandades. Ya hemos tenido la semana pasada, la semana anterior tuvimos los actos de el trío de nuestro padre, su cautivo. La semana anterior fue el culto de Santísimo Cristo Yacente, el Vía Crucis, o sea que se están produciendo todos los días, se están produciendo actos y cultos de las diferentes hermandades y agrupaciones en esta Semana Santa que ya está ahí a la vista, a unos días. Uh-huh. Y bueno, pues ya es tiempo de hablar también en la radio de el mundo cofrade, ¿no? Y del mundo relacionado con la Semana Santa. Eso será a partir de este jueves, de 4:30 a 5:30 llegará a la tarde de Radio Brique la tertulia cofrade Aire de Pasión, que dentro de un par de semanas además se traslada a la mañana, como es habitual. Cuéntanos, Olegario, ¿qué tenéis preparado para esta nueva temporada de Aires de Pasión? Sí, tenemos preparado el programa, como dicen, empezará este jueves de 4:30 a 5:30 y el lunes y martes santo estará también, pero en horario matinal, por la mañana, sobre las 11 de la mañana, como venimos haciendo estos años atrás. Y vamos a intentar llevar de todo lo que se está generando en el mundo de las hermandades, en el mundo cofrade, todo lo concerniente a los preparativos de esta Cuaresma, que la tenemos ya casi a la mitad, y todos los cultos, todos los avisos que tengan todas las hermandades para sus hermanos, para la gente que esté interesada también en saber cómo funcionan las hermandades, horario de culto, de trito, horario de procesiones, preparativos, los ensayos, porque hay dificultades también cuando se van a hacer los ensayos, que los cortes de calle, y esta cosa también es un poco trastorno para el tráfico, también lo estaremos para decir qué días son los que ensayo, las calles que afectan, y en fin, todo lo concerniente a lo que es la Semana Santa obriqueña, ¿no? Su recorrido, sus peculiaridades y sobre todo sobre los temas estos cofrades. Un espacio en el que, un año más se volverá a contar también con los principales protagonistas, ¿no?, de la Semana Santa obriqueña. Sí, estarán todos los protagonistas de esta Semana Santa, estarán los diferentes hermanos mayores de las hermandades, de la agrupación parroquial también, les invitaremos también porque también participan de la Semana Santa, y estará también pues todos los que también participan de alguna u otra forma en los corteos profesionales y la parte más sombría de una hermandad, lo que no se ve, como son los priostes, secretarios, vestidores, los que ponen las flores, los que ponen las velas, las personas que van dentro de la cofradía encargados de que todo salga bien, que todo vaya en orden, en fin, todos los que se encargan también de confeccionar las papeletas de sitio para que todo tenga su orden y en donde tiene que ir cada uno. O sea que todas las personas involucradas en la Semana Santa de alguna u otra forma, pues queremos que estén ahí, nos den su opinión, que nos digan cómo es esa parte que le toca a ellos en esta Semana Santa. Aparte también las personas que se encargan también de que las calles estén en condiciones para el paso de las cofradías, como pueden ser son encargados de limpieza, de reciclaje, la policía municipal, que también hace una gran labor despejando la calle de todos los obstáculos que puede haber en la vía para el transcurso de las cofradías, y en fin, muchísima gente que están involucradas en las salidas procesionales y la organización de la Semana Santa, que también queremos dar cifras y porcentajes de la cantidad de personas que mueve una sola estación de penitencia y la gente que colabora, ya no dentro, sino por fuera de ella. Claro, un espacio, pues como decíamos, narrado además con voz cofrade, que es lo importante, ¿no? Porque se habla de la Semana Santa Briqueña, pero desde el mundo cofrade, conocedor, por tanto, de todos los aspectos que conciernen, ¿no? A lo que es esta fecha, un espacio para conocer, para estar informado, pero también para debatir, reflexionar, para dialogar, una especie de punto de encuentro, ¿no? Entre todo lo que es el mundo cofrade de la localidad. Sí, tenemos, este espacio está abierto también para las personas que quieran dar su punto de vista, su visión de lo que es la Semana Santa Briqueña, qué se puede mejorar, lo que no están de acuerdo con cosas que se hacen en sus propias hermandades o en la organización de cómo se hace la organización de la Semana Santa Briqueña por parte de todos los implicados en la organización, que no son las hermandades. Ahí también está implicado la parte de ayuntamiento, parte de hermandades, parroquias, la fuerza de seguridad, y hay mucha gente que está implicada en la organización y se puede también dar su punto de vista sobre esta organización, de cómo debería ser, cómo creen que se podría mejorar también, porque claro está, no solo todo va a ser crítica, también se pueden dar alguna idea, alguna mejora que aquí a lo mejor pues no lo hemos dado con la tecla en algunos aspectos de la Semana Santa Briqueña. Uh-huh. Olegario, conduces tú el espacio también esta temporada acompañado de José Manuel Naranjo. Pues sí, estará José Manuel Naranjo conmigo, también un experto cofrade en la Semana Santa Briqueña y también en la Semana Santa andaluza. Uh-huh. Es una persona enamorada de la Semana Santa de siempre, una persona que ha estado ahí con nosotros y entró de lleno en la Hermandad del Nazareno, y aportando muchísimas ideas y muchísimas cosas sobre la organización de la hermandad y aportando muchas ideas de Semana Santa, porque era no solamente de aquí de la provincia, él conoce Semana Santa de muchísimos sitios, puesto que ha ido a muchísimos sitios a ver, de espectador, y le gusta bastante, sí. Sobre todo en temas de organización de cofradías, de musicales también, en el morado de las marchas profesionales, y vamos, estará aquí también para dar tu punto de vista y para informar también de todo lo concerniente ya también a la Semana Santa, también a la Hermandad de Nazareno, que como todos sabemos ha salido ya de hermano mayor, futuro hermano mayor, sí. Ya el día 16 de este mes tomará la posesión de hermano mayor en la Hermandad del Nazareno, y yo creo que va a tirar para adelante y viene con mucha fuerza y mucho empuje, y ya lo verán ustedes también en que esto se vea también reflejado en este programa que empezamos el jueves. Pues dos hermanos mayores, uno entrante y otro saliente, son los que se van a ocupar de este espacio. De ahí viene Pasión cada jueves por la tarde, a partir de las 4:30, 4:30, 5:30, y luego conforme se vaya aproximando ya la fecha de la Semana Santa, que en realidad queda poco, ¿no? Se traslada ese horario matinal aquí en la mañana. A mí lo que me gustaría saber, no te voy a hacer muchas más preguntas sobre Aires de Pasión, ya lo iremos conociendo, pero lo que me gustaría saber, ¿cómo va a hacer este año la entrevista al pregonero? Lo peor, yo no puedo entrevistar a mí mismo. A mí mismo no puede ser. A ver cómo lo arreglamos. A ver cómo lo arreglamos. A ver si un día llaman al pregonero. Aunque lo llamen por teléfono, aunque sea. Sí que es verdad que es uno de los espacios además obligados también, ¿no? De Aires de Pasión todos los años. Bueno, pues evidentemente se entrevista a los protagonistas de lo que es la Semana Santa, y en este 2018 pues uno de los protagonistas es el propio Olegario García como pregonero de la Semana Santa. Así que bueno, ahí queda esa anécdota. En fin, pues trabajando para ofrecer este espacio radiofónico, para que los micrófonos de Radio Brique acojan a partir de este jueves ese espacio, tertulia, cofrade, aires de pasión, una cita para no perderse a aquellos amantes del mundo cofrade. Pero al mismo tiempo, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues preparando todo lo concerniente a lo que son las diferentes estaciones de penitencia que realizan, Jueves Santo, Viernes Santo, y bueno, pues ya están, de hecho, desde ayer abierta la posibilidad de conseguir esas papeletas de sitio para esta próxima Semana Santa por parte de la Hermandad del Nazareno. Ya y también nos informó el cautivo, ¿no?, de lo mismo, y ahora pues podemos hablar con el nazareno para conocer también cómo se está preparando todo lo relativo a lo que es ese cortejo procesional que va a acompañar a la salida del nazareno y también del Cristo yacente. Sí, están ya el reparto de papeletas se inició ayer. Hubo bastante gente, se repartieron alrededor de unas 180 papeletas de sitio durante todo el día, toda la tarde, quiero decir. Muchísima gente pudo venir solamente a recogerla porque la solicitaron a través de la página web de internet. Uh-huh. Y le facilitó muchísimo el tiempo de espera, solamente tienen que ir a recogerla y estuvo bastante bien. Estaremos también durante toda la semana en los locales de unificación desde por la tarde, desde las 7:30 hasta las 9:30. Estará allí estará el secretario y dos o tres colaboradores que están allí ayudándolo para pedir la papeleta de sitio. Y si alguna persona, porque tienen que ir con el recibo, no hubiera pasado todavía el cobrador estará allí durante toda la tarde para que aquella persona que para sacar la papeleta de sitio necesite el recibo o quiera pagar el recibo allí en vez de que vaya a su casa, pues lo podrá hacer efectivo. En este sitio, puesto que estará allí con los recibos para las personas que para ellos quieran hacerlo. Uh-huh. Se ha puesto además una hucha por si alguien quiere dejar un donativo para la bolsa de caridad de nuestra hermandad. Hay una hucha puesta al efecto y también una cesta por si alguien quiere dejar algún donativo en comida, en alimentos para Caritas de Ubrique, que también tenemos nosotros abierto todo el año, está abierta la bolsa de caridad también para este fin, para Caritas de Ubrique, y puede hacerlo al recoger la papeleta, tiene aquí a la disposición una hucha, y también tendrá a disposición unos folletos donde van las normas de la salida profesional, para que todo el mundo sepa las normas de salida profesional, y también pues viene especificado también el porcentaje, lo que cuesta una salida profesional, porque todo el mundo además esté informado de lo que cuesta la salida profesional de la Hermandad de Nazareno y lo que cuesta por cada una de las personas que participan en ella. Y a título informativo, para que sepa de una manera fehaciente lo que la Hermandad, los números de la Hermandad que van dedicados a la Semana Santa. Y esto es solamente eso, es decir, que estará allí abierto, estará a disposición de ellos la papeleta de sitio, todavía por internet, se pueden solicitar y solamente tienen que ir a recogerla, estarán durante toda la semana hasta el viernes a las 7, a las 9:30 de la noche, que será el último día de donde se podrá hacer la solicitud y la recogida de las papeletas de sitio para participar en la estación de penitencia del Jueves Santo y del Viernes Santo. Uh-huh. Bueno, pues de hecho yo creo que ya muchísimo trabajo realizado, ¿no? Porque me decías que ayer se repartieron unas 180, porque sí, también se había facilitado mucho el trabajo al haberla solicitado mediante internet, la solicitud de papeleta de sitio online. Uh-huh. Y bueno, no sé cuántas personas están llamadas a recoger sus papeletas de sitio en comparación con ediciones pasadas, ¿no? El año anterior, el Jueves Santo, fueron 350 personas las que recogieron papeletas de sitio, las que participaron en la cofradía, y el viernes unos 220, 230 personas que participaron en la cofradía del Viernes Santo. O sea que todavía quedan por recoger papeletas de sitio. Sí, no tenía yo, en fin, el dato, pero sí que es considerable, ¿no?, el número de personas que participan, ¿no?, en todo lo que es ese cortejo procesional. Sí, la implicación de un cortejo procesional, si se meten las personas que, además de las que participan en la procesión, entra también el cortejo, mete banda de música, bueno, sí, y la ya. gente que está por fuera, la gente que está por fuera, el cortejo de por lo menos el del Jueves Santo, participa muchísima gente, puede ir a las 500 personas o más. Claro, estamos hablando simplemente de penitentes, ¿no? Al hablar de papeleta de sitio, porque sí, el cortejo es mucho más amplio. Papeleta de sitio son solamente las personas que salen en la cofradía, que tienen un lugar que para eso es la papeleta, para que no haya discusiones y yo voy delante, yo voy detrás. Esto va por un orden de antigüedad y se le da la papeleta de sitio y allí ya va a haber puesto el sitio en la cofradía. Cuando se monta, viene ya por tramos, diputado de tramo tiene, cada diputado de tramo tiene un sector de nazarenos y él lo tiene cada uno en su sitio y no hay problema de que haya discusión por antigüedad ni porque yo quiero ir de aquí y yo quiero ir de allí. Sí, que es la manera de establecer ese orden más rápida, más eficaz y también, bueno, pues evitando, ¿no?, confrontaciones, como tú decías antes, una manera que se lleva realizando en los últimos años y que ha dado muy buenos resultados. Y también muy buen resultado, porque el orden se va llevando ya de una forma más adecuada. Cuando salía poca gente de penitencia, salía poca gente de concilio, pues tampoco había que mucha discusión. Pero ya cuando se ha alargado tantísimo la cofradía, pues todo el mundo quiere ir lo más cerca del paso, todo el mundo quiere ir detrás. Y todo el mundo no puede ir detrás, lógicamente. Así que esos sitios van reservados siempre a los hermanos de mayor antigüedad que hayan sacado la papeleta de sitio. Van reservados a estas personas que ya tienen por su antigüedad y van en un orden de descendiente, de mayor antigüedad a menor antigüedad, hacia la cruz de guía. También otros años, pues, personas que han ido fuera ya de plazo para participar en estación de penitencia porque no han estado en Ubrique por enfermedad, por cualquier motivo ajeno a que hayan podido acudir, esas personas ya, pues, al estar ya montada la cofradía, se le ha dado una papeleta de sitio excepcional, pero tienen que ir delante. No, ya ahí no ha habido lugar a que tengan reservado su sitio por la antigüedad. Ya digo, son casos excepcionales de personas que no han podido venir por una causa muy justificada o porque no está aquí por enfermedad, por lo que, causa muy justificada. Y se le ha dado ya fuera de plazo, pero con la condición esta que tienen que ir delante del todo. Claro, cuando hablamos de esas 350 personas, en el caso del nazareno, estamos hablando de los dos pasos, ¿no? Nazareno y también, sí, en este caso, Virgen entre de los tres. Dos, entre los dos pasos y las la mujeres que van de mantilla, que también es un porcentaje bastante grande de mujeres que han optado por hacer la estación de penitencia de esta forma tan peculiar, tan característica y tan andaluza, puesto que es una forma de vestir muy, muy andaluza, muy típica de la Semana Santa, sobre todo la Semana Santa de aquí, de parte de Sevilla, Córdoba, Jerez y Ubrique, que se implantó hace ya bastantes años por unas cuantas personas, un par de personas, y ha seguido en auge, y ya el año pasado iban 30 y tantas mujeres vestidas de mantilla con él, acompañando a la Santísima Virgen de la Estrella, y también casi el mismo número iban con el Santo Entierro. Pues también una tradición que va en auge, ¿no? Podemos decir que está captando cada vez más adeptos en el caso de lo que es el acompañamiento, ¿no?, en la salida procesional. Sí, un acompañamiento que se ve otra forma de hacer la penitencia, que no es con la túnica y es típico ya de Ubrique, una forma de la hermandad de nazareno, más que nada. Bueno, pues hoy martes, también hasta el viernes, martes, miércoles, jueves y viernes, de en horario de 7:30 a 9:30, en la antigua cooperativa Unificación, frente al jardín, allí se podrán retirar esas papeletas de sitio, solicitarla, si no lo han hecho online, y si no, pues recogerla directamente, ¿no? Si ya la habían solicitado a través de internet. La manera de organizar todo lo que concierne ese cortejo procesional, que ya imagino estáis preparando, ¿no? Desde la Hermandad del Nazareno, ya, bueno, más que estáis preparando, debe estar casi que preparado, ¿no? El cortejo procesional, los enseres están todos, ya casi todos dispuestos, los quiosques y los mayordomos están ya preparando todo lo que va a salir de la cofradía. Los encargados de los pasos están dándole ya, limpiando la candelería, las varales, limpiando todos los enseres. Pero la cofradía propiamente dicha, hasta que no está repartida la última papeleta de sitio, no se puede montar, puesto que eso va en el programa de gestión que tenemos la hermandad. Sale ya la cofradía, se monta la cofradía cuando se cierra el reparto de papeleta. Es cuando ya queda montada definitivamente, están los tramos y cada diputado de tramo tiene su correspondiente tramo, que después cuando el día de la procesión están puestos ahí en un panel, entonces cómo está montada la cofradía, y ya cada persona que va a participar sabe el sitio que le toca y con qué diputado de tramo tiene que salir. Bueno, pues toda esa información, además, por cierto, la pueden obtener cada jueves en Aire de Pasión, en ese espacio en el que, pues como decíamos, se van a dar detalles de este tipo, ¿no? Nosotros también aquí en la mañana, en ese previo Miércoles Santo, daremos una información más completa en torno a lo que serían los actos propios, ¿no?, de salidas procesionales y demás. Pero toda esa información un poco, que es algo muy muy concreto, muy detallado, son temas quizás que conciernen pues principalmente a personas que están metidas en ese mundo y que van a participar de esa estación de penitencia, más que a la persona que está por fuera, pues sí que todos esos detalles se van a tratar de manera pormenorizada a través de la tertulia cofrade Aire de Pasión, que, como ya saben, se estrena este jueves. Es una primera aproximación y, bueno, pues hacer esa promoción también de este espacio para que todos nuestros oyentes sean conscientes de que pueden estar informados mediante ese programa. Se nos agota el tiempo, yo sé que quería preguntarte algunas otras cuestiones más, Olegario, pero nos quedamos sin tiempo y simplemente, bueno, pues sí que para concluir un poco hablar de esos preparativos, ¿no?, previo de lo que son las estaciones de penitencia que va a llevar a cabo la Hermandad del Nazareno, de cómo se están desarrollando en cuanto, bueno, pues si ya está cerrado bandas de música, si está cerrado ya esos hornos florales, si tenemos también ya preparado pues lo que son los pasos en sus localizaciones, ¿cómo va esa puesta a punto, no? Pues la puesta a punto está ya casi todo cerrado. Los contratos de la música se hicieron hace ya unos cuantos meses. Las flores están ya contratadas, no están aquí, puesto que eso viene al final empezando ya en la Semana Santa del lunes al martes, están aquí las flores, pero están ya contratadas, lo que se va a encargar, lo que se va a poner. Y la cera está aquí ya, Enrique. La cera llegó el día 28 de febrero, llegó aquí la cera que encargamos para la salida profesional. Y todo ya, pues, los enseres están casi todos limpios, está todo preparado. Ya los últimos ensayos, que este año ha habido poco por el tema del agua, pero que se están realizando los ensayos y ya el montaje, que empezaremos, pues, después del día 18 empezaremos ya los montajes, los pasos, sobre todo los de jueves, y durante esta semana de 18 a 23 pues serán los otros dos pasos. Que tenemos también los cultos de la Virgen de los Dolores el día 23, viernes 23, el culto de la Virgen de los Dolores, y se efectuará también el traslado de la imagen de la Señora de los Dolores hasta la ermita de eso. Y ya pues cuenta atrás, ¿no? Y ya cuenta atrás, que estamos contando atrás desde hace ya cuántos días. Ya. Bueno, llegará antes el pregón, después tendremos también. Bueno, yo tengo también mi cuenta atrás también. Exactamente, tiene doble cuenta atrás. Yo tengo dos cuentas atrás. Me parece a mí. ¿Cómo va ese pregón, por cierto? ¿Cómo va? El pregón me trae de cabeza. Yo no lo miro más, ya está, ya lo sé. Ya he apagado. se apaga el archivo del ordenador y no lo miro más. Cada vez que lo miro, o lo veo negro, o me faltan cosas, sí, pero lo tengo ya, está todo matizado, está todo terminado, está ya está para imprimir y para cerrarlo. No, es más porque cada vez que lo ve, pues se te ocurre algo y no. Claro. ¿Y lo la... que está sí. y ya está. ¿Y las colaboraciones también están ya cerradas? Las colaboraciones están ya cerradas y todo preparado. Pues de más información en el aire de pasión, que me parece a mí este jueves, ¿no? Me parece a mí este jueves que va a haber ahí un poquito más de información en torno a lo que va a ser el pregón de Semana Santa. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndole a Olegario García que nos haya atendido. Por cierto, Olegario, felicidades, que hoy es tu santo. Muchísimas gracias. Dicho sea de paso. Y gracias por acompañarnos, como siempre, que te lo solicitamos. Muchas gracias. Claro, muchas gracias.